Bueno, buenos días a todas, a todos. A pesar de que está goteando ahí afuera. Un poquitito más que goteando. La verdad es una alegría poder estar acá junto a Luis Branchi, Emilce de Anzafé, Fernando de Corrientes, Mariano de Capital Federal, Carlos y los compañeros de Utre, que ayer más de 15 horas trabajando para instalar esta escuela itinerante que empezó a recorrer los caminos de la patria luego de estar frente al Congreso de la Nación en Formosa, con una experiencia y un trabajo excepcional de los compañeros de ADF de Formosa. Vivimos en la ciudad de Buenos Aires el apoyo de la comunidad, de la sociedad, y como decía Carla, la estudiante hace un rato, quisieron invisibilizar los medios de comunicación nuestra lucha, nuestra protesta, que era simplemente que se cumpla una ley, la ley de financiamiento educativo, y que se convoque a la paritaria nacional docente como fue el año pasado. Ley de financiamiento educativo y paritaria nacional que no nace de un repollo. Empezó este acto con algo muy merecido y que tiene que ver con la memoria, y está plasmado ahí, en ese cartel, la lucha de los trabajadores de la educación de Cetera, la marcha blanca del 88, la carpa blanca del 97, la marcha federal educativa, la marcha más grande en la historia de Argentina en defensa de la educación pública, 400.000 personas docentes en Plaza de Mayo. Y un gobierno que silenció la protesta, y un gobierno que no cumple la ley, y un gobierno que estigmatiza, difama y miente sobre el reclamo docente. Por eso, la alegría de estar acá en Formosa, ahora en Chaco, después en Corrientes, en Santa Fe, recorriendo toda la patria y viendo el apoyo de la comunidad. En la ciudad de Buenos Aires, desde el 12 de abril al 5 de mayo, pasaron 229.500 personas apoyando la lucha docente. Y esa lucha docente y ese compromiso de los trabajadores de la educación se vio reflejado en Formosa, en ADF, con actividades culturales, pedagógicas, políticas educativas, como va a estar también esta semana en Chaco. Así que un saludo muy fuerte de Sonia Lezo, secretaria general de Cetera, de Hugo Yaspi, que va a estar mañana acá, y de toda la Junta Ejecutiva de Cetera. Fuerza, compañeras y compañeros, mucha fuerza en esta escuela pública itinerante, y como dice el cartel acá, la escuela pública chaqueña enseña, resiste y sueña. Un abrazo grande, y seguramente Luis hablará de algo terrible, que es el plan maestro que el gobierno, o Carlos, que el gobierno está intentando implementar una ley que da por tierra con las leyes nuestras, la ley de financiamiento. Así que fuerza y muchas gracias.